quién soy, no. Aburrido, predecible, un medio que de montón. Cuando el mundo está adelante, solo el quilito malo. Agarrarlo y atraparlo como Marco Polo. Sumisión, conformidad, ignorancia, hipocresía. Regatear, regatear, regatearle a la vida. Aunque te escape tu karma, te va a atrapar. Egoísmo trae soledad, cosechará lo que sembrarás. La libertad es coraje, el mundo gira, gira sin volver. ¡Hey! Egoísmo trae soledad, cosechará lo que sembrarás. La libertad es coraje, el mundo gira, gira sin volver. No hay premio ni condena en el más allá. Aquí la haces, aquí la pagas. Podés mentir, podés engañar. De tu conciencia no te vas a escapar. A lo golpe hay que crecer. ¿De qué te sirve negarla? ¿De qué te sirve caretearla? Egoísmo trae soledad, cosechará lo que sembrarás. La libertad es coraje, el mundo gira, gira sin volver. Pero eso ya fue, no se puede volver, no se puede volver, no se puede volver.